Bruselas reclama consenso para aplicar el plan español. La Comisión Europea da un sobresaliente al programa que permitirá recibir 140 mil millones y pide responsabilidad a los partidos para sacarlo adelante. Fotografía de portada. Putin y Biden siguen muy distantes tras su primera cumbre. Por su parte, el diario El Mundo titula el día de hoy acerca del auge de precios. La electricidad y los carburantes se han disparado ya 37 euros por hogar en apenas los primeros 15 días de la nueva ley de electricidad. Mientras que en el discurso investidura, los anuncios de Estrella Díaz Ayuso, menos impuestos y más alumnos por aula, es lo que deberíamos enfocarnos, fueron parte de lo que estableció. Mientras que en la fotografía portada del diario El Mundo va para el crimen de Ana y Olivia. Los avisos de Tomás Gimeno, que nadie supo descifrar, son parte de las acusaciones que se hacen hoy día por parte de los cercanos a quien fuera el perpetrador del crimen de las dos niñas de Canarias. El café mañanero en Latinos FM 107.9. Estamos en estos momentos repasando los titulares de los principales periódicos y vamos a América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Clarín de Argentina, que destaca hoy en su portada: para apoyar a la Argentina en el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos reclama un plan económico sólido. Fotografía de portada, encontramos cumbre Putin-Biden, acuerdos y tensiones. Más titulares: Córdoba, cubierta de nieve. Es importante recordar que cuando acá en Europa es verano, al otro lado del Atlántico, especialmente en el hemisferio sur, es invierno. Por lo tanto, hace mucho frío en Argentina por estos días, igualmente en Chile. Continuamos con la prensa latinoamericana. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile titula: el ritmo de vacunación sufre una fuerte caída entre los grupos de jóvenes a pesar de la movilidad que se está produciendo durante los últimos días, mientras que la participación electoral en primaria presidencial inquieta en Chile, vamos, ya que el bloque aspira a alcanzar el umbral del millón de votantes. En internacionales en deportes, Italia es la primera clasificada a los cuartos de la Eurocopa. El diario El Tiempo de Colombia trae hoy en portada las claves de la investigación por atentado a batallón de Cúcuta. La primera hipótesis señala al ELN como responsable del ataque que ocasionó heridas a 36 personas. Y falso futbolista se dio la gran vida en Colombia sin gastar un solo peso. Más titulares para destacar en el día de hoy en el diario El Tiempo. La selección espera el despegue de sus goleadores contra Venezuela. Por su parte, el diario El Comercio de Perú titula: Perú versus Brasil. Lo que se espera del debut de la blanquirroja en la Copa América 2021 es que le haga frente a uno de los favoritos a ganar el título. Entre otro de los titulares, se reportan un total de 168 fallecidos y 7.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas en Perú, mientras que Lima y Callao pasan a un nivel de riesgo alto y las medidas restrictivas se amplían hasta el próximo 11 de julio. Titulares de los principales periódicos, vamos también con la prensa ecuatoriana. Atención a lo que destaca hoy el diario La Hora. Alcalde da un paso atrás. Guagua centros se reabrirán. Bueno, estos son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahora vamos con la prensa de Nicaragua. El diario La Prensa titula: la persecución política del régimen de Ortega podría desencadenar un apagón de las voces críticas en todo el país. De acuerdo con el cronista deportivo Edgar Tijerino, se anunció que no seguiría opinando sobre temas políticos en sus programas debido a que el gobierno pudiera sacarlo del aire. Entre otros de los titulares, se aplican nuevas segundas dosis de la vacuna de Covishield este jueves en los pacientes de Managua. La Razón de Bolivia. Mesa acusa a Arce y Morales de armar el caso del golpe. El principal diario de los bolivianos destaca además: adiós, Jeff Mora. El cocinero de 54 años falleció afectado por COVID-19. Bolivia elimina a Ecuador en básquet y pasa de ronda. Titulares del diario La Razón. Por su parte, el portal del Nacional titula en la fotografía de portada que Venezuela registra un total de 1.400 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, mientras que entre otros titulares, la fiscal de la CPI dejó el cargo sin decidir denuncias en contra del régimen. La Corte Penal Internacional inició en febrero del 2018 el que sería un examen preliminar acerca de los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Nicolás Maduro, y a partir de este miércoles la decisión sobre las acusaciones ha quedado en manos del nuevo fiscal, el británico Karim Azad Ahmad Khan. Entre otros titulares, el ministro de Defensa de Colombia apunta al ELN como el autor del atentado en Cúcuta. El Diario Libre de la República Dominicana trae hoy en su portada: las investigaciones de casos de corrupción centran atención del país. Fotografía de portada: los Marlins invierten en la República Dominicana. Los Marlins son un equipo de béisbol de la Florida, en los Estados Unidos. Y finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana también con una mirada a la prensa mexicana. El diario El Universal titula, el diario El Universal, atención, los titulares: Guardia Nacional, nuevo brazo armado de la Sedena. Sí, fotografía de portada para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a rápidamente, Carlos Angulo, a darle un repaso a los titulares de la prensa deportiva. Prensa deportiva en España. Bueno, encontramos en el diario Marca: se va una leyenda, en referencia a Sergio Ramos. Hoy la prensa deportiva viene monotemática con Sergio Ramos. Es así, entre otra de las páginas más visitadas en cuanto al deporte en España, estamos hablando del diario AS, de su fotografía portadas a los cuatro destinos que baraja Ramos en su futuro, luego de la conferencia telemática que dará el día de hoy para despedirse del que fuese su equipo durante los últimos 16 años. Mundo Deportivo, oficial: Ramos anunciará hoy su adiós. Depay, 2 años de contrato. Quiero jugar para Koeman, dice el jugador. Y bueno, también tenemos otro periódico deportivo, el Sport: Depay, quiero jugar con Koeman. Bueno, es el mismo titular anterior. El Sport más o menos recoge la misma frase: Koeman, feliz por Depay. Está casi hecho. Entre otros, el Superdeporte titula: oficial, Sergio Ramos se marcha al Real Madrid luego de más de 15 años. Mientras que, entre otro de los titulares, el destino de Ramos es incierto, si se retirará o si piensa irse a jugar a Francia. Pero el caso es que dice adiós al Real Madrid. Bien, son los titulares de los principales periódicos. Vamos a una breve pausa. De vuelta estará Adolfo Jiménez del Río con el adelanto de Latino Deportes, donde también será seguramente protagonista Sergio Ramos. Ya regresamos. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especial para ti. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. ¿Quieres reformar tu cocina, baño, local comercial? Reformas Low Cost. Comunícate al WhatsApp 643-779597. Fontanería, electricidad, albañilería, ventanas y puertas aluminio al mejor precio. Reformas Low Cost. WhatsApp 643-779597. Calidad y precio. Presupuestos sin compromiso. 643-779597. Tropicalísima. En tiempo de restricciones, te da más. En

Bueno, escuchando a Marc Anthony, la verdad es que la canción está sonando durísimo, esta canción con Daddy Yankee, y una demostración de que estos artistas, cuando vienen de países como Puerto Rico, aunque los conozcamos en un género como es el caso del reggaetón, perfectamente se adaptan a la música, a la salsa, ¿no? La llevan ahí en la sangre, ¿ya? Efectivamente, es esa parte de ese ritmo que llevan en las raíces, el ritmo latino, los ritmos clásicos, que recordemos, la salsa, como siempre repite Jorge, es un género que fue hecho por los inmigrantes puertorriqueños en Estados Unidos. Entonces viene muy ligado a esa tradición, por así decirlo, esa tradición que tienen los puertorriqueños como, digamos, ciudadanos estadounidenses que son inmigrantes latinos. Y por otra parte, Carlos Angulo, la salsa que ha estado de cierta manera en crisis porque no tenemos un nuevo éxito de la salsa, y da la sensación que es cuestión de que lo interprete alguien como Marc Anthony y que se junte con otros, una figura, sí, figura en estos momentos muy relevante para la música latina, como es el caso de Daddy Yankee en el apartado de la música urbana. Yo creo que si los reggaetoneros empiezan a hacer salsa, la salsa vuelve a estar en el primer lugar de los listados internacionales. Faltaría ese nombre que dé la talla para arriesgarse al nuevo género. ¿Por qué no? Daddy Yankee, ahora que se va haciendo mayorcito. Ya está llegando al quinto piso, ¿no? Ya está llegando al quinto piso, efectivamente. Voy a amarrarla toda la carne suelta. Bueno, en breve estaremos con el combo dominicano. Nos traen un nuevo éxito, una canción que está sonando. Y antes, vamos entonces con el tema de conversación, las tendencias en las redes sociales. Un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, recuerden, gastronomía de Brasil y de Ecuador, en un solo lugar, con una terraza espectacular para disfrutar al aire de Valencia, una caipiriña. Y bueno, en su salón comedor, ¿por qué no? También disfrutar de cada uno de sus platos, empezando por el churrasco. Un salón comedor con capacidad para 140 personas, también comedor privado, si lo prefiere. Bueno, hay para todo, definitivamente, en Restaurante Yacaré, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. A propósito, felicidades porque está llegando a su sexto aniversario Restaurante Yacaré. Lo que se dice en los medios y redes sociales, en el Café Mañanero, tema de conversación. Tema de conversación, Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? ¿Cuáles son las tendencias? Sin duda alguna, lo más comentado por los usuarios es el nombre del fútbol, el nombre de Sergio Ramos, es lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram. Luego de que el capitán del Real Madrid, el capitán de esas tres Champions consecutivas, el capitán que durante los últimos 16 años ganó en 671 partidos, 22 títulos para el club blanco, se va luego de 16 años, se anunció el día de ayer en un comunicado por parte de Florentino Pérez, que es otro de los nombres más comentados, y el nombre de Marcelo está siendo comentado, ya que se coloca como en la línea de sucesión como el primer capitán del primer equipo para el nuevo proyecto que va a tener que manejar Carlo Ancelotti a partir del mes de septiembre. Marcelo sería junto con Benzema los nuevos capitanes del Real Madrid, ahora con la salida de Sergio Ramos, mientras que entre otro de los nombres nos encontramos con el de La Bella y la Bestia, ya que se dio a conocer que Disney prepara una serie musical sobre La Bella y la Bestia. La factoría, para celebrar el 30 aniversario de la película, daría luz verde a una ficción que estaría protagonizada por Josh Gad y Luke Evans en 8 episodios, que estará disponible en la plataforma de streaming de Disney, Disney Plus. Entre otro de los nombres, está siendo tendencia en este momento el hashtag Feliz Jueves, así como el hashtag Prime Day. Los días 20 y 21 de junio, Amazon celebrará el Prime Day con ofertas exclusivas en su página web en distintos tipos de productos, al igual que, entre otro de los nombres, Mazinger se coloca como uno de los programas más vistos en su nueva temporada en España, ya que muchos usuarios aseguran que la edición del día de ayer del aclamado programa, Alejandro Sanz es uno de los que se encuentra detrás de las máscaras de los participantes debido al parecido con la característica voz ronca del famoso cantante español. Hombre, desde ese punto de vista es fácil identificar, ¿no? Pero pueda que tengamos algún artista por ahí o algún famoso que cante parecido a él. Recordemos que la lógica de Max Singer es que, a la diferencia de The Voice, en el que es un concurso que caracteriza la voz, al igual que otros como Factor X o España Got Talent, que van un poco más del entretenimiento, del show, Max Singer es una adaptación de un programa coreano que tuvo mucha popularidad en Estados Unidos y por ello lo han traído a España. Y en esta, los presentadores evalúan y tratan de descubrir quiénes son las personas detrás de estas extravagantes máscaras de personajes. Por lo general, se hace un juego a que sean personas también conocidas en los medios, ya que estarían desafiando su propio talento sin dar a conocer su rostro. Solo que el día de ayer, efectivamente, luego de la participación de Erizo, como se hace llamar, la mayoría de usuarios en Twitter dieron a llamar la atención en el parecido y muy característico voz ronca que tiene el cantante Alejandro Sanz, por lo casi que aseguran que es él quien ha participado en las últimas semanas en la nueva edición de Masked Singer. Si es así, lo han puesto muy fácil. Venía siendo complicado, pero... pero insisto que pueda que sea una forma de despistar a la gente. Bueno, ya viene. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos con el personaje del día. Ahora damos paso a Rance Lavata, que nos trae noticias del mundo del espectáculo, y de inmediato estaremos con nuestros invitados. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. ¡Feliz jueves! Señoras y señores, Romeo Santos fue reconocido con el premio Gran Soberano 2021. Pero atención, este premio vino acompañado de una que otra polémica. Pero vamos por parte. Recuerden que Romeo Santos siempre ha gritado a los cuatro vientos su amor por la República Dominicana. Eso sí, el artista estadounidense de madre puertorriqueña y padre dominicano aprovecha cada escenario para señalar que por su sangre circula sangre quisqueyana y que ese fue el país con uno de sus ritmos más emblemáticos que le dio la carrera exitosa que hoy exhibe. Pero esto, sin embargo, producto de la premura y tras aparecer por sorpresa en la gala, que todo se dice, allí fue premiado con este máximo galardón. Pero a la vez, el cantautor causó revuelo con unas declaraciones un poco desafortunadas según los usuarios de las redes sociales en República Dominicana. Tras ser premiado, sus palabras fueron: "Yo sé que mi madre es nacida y criada en Puerto Rico. Tengo un cariño especial por Puerto Rico. Soy nacido y criado en Nueva York, pero mi corazón se siente dominicano". Jorge, yo creo que el no destacar que su padre es dominicano, como lo es, por cierto, no fue bien visto por los usuarios de redes sociales, que lo catalogaron como un discurso un poco desafortunado, y más por el escenario en el que se encontraba y en el contexto mismo. Estas fueron las declaraciones de la fanaticada tras el discurso y la premiación de Romeo Santos en los premios Soberano 2021. Señores, no sean tan crueles. Seguramente la intención de Santos era destacar, como lo ha hecho en otras ocasiones, fue que a pesar de tener ascendencia de dos islas, se siente más de una de ellas, en este caso de la República Dominicana. Pero en redes sociales no lo vieron así. ¿Ustedes qué opinan, amigos del Café Mañanero? Yo opino que no era pa' tanto. Así que vamos a relajarnos y a celebrar este reconocimiento, el Gran Soberano, otorgado este año a Romeo Santos. Camilo y Karol G destronaron este pasado martes a los grandes reggaetoneros al convertirse en los artistas con más nominaciones en la edición 2021 de Premios Juventud, que se realizarán con público en vivo y que traen nuevas categorías y ponen un foco especial sobre la música regional mexicana. Toma ya, Jorge. Así lo anunció la cadena Univision durante un desayuno en el que se reveló que Camilo y Karol G empataron en el primer lugar de los 160 artistas seleccionados para competir por los premios Juventud, con 12 nominaciones cada uno. Enhorabuena, Camilo, y enhorabuena, Karol G, a por más premios. Y sobre todo, que lo pasen bien y que lo disfruten, porque creo, si no me equivoco, estas son las primeras nominaciones y las primeras premiaciones, sobre todo, donde ellos en primera persona podrán disfrutar del calor de su público tras un largo periodo de pandemia. Este segmento llega a ustedes gracias a El Chamo Barbershop, en la avenida de María Ross número 2, a pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot Godella, línea 1 a Amarilla. Allí les espera El Chamo Andrés con su equipo de profesionales y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerden que estamos también activos en redes sociales como @ El Chamo Barbershop, porque nosotros sí que sabemos de todos los estilos. Y si los chicos vamos al Chamo, las chicas no pueden faltar al llamado de Mathieu, el verdadero centro de belleza integral con 3 sucursales en Valencia, Benicalap y también en Torrefiel, aquí cerca de nuestros estudios en calle Pedro Cabanes número 5. Allí te espera Vicky, para quien mando un besazo enorme. Allí te espera con un amplio catálogo de servicios de estéticas, pestañas, uñas. También tenemos pedicura, tenemos masajes, dermabrasión, limpieza facial. ¿Y por qué no dejar fuera también el cuidado del cabello en general ahora en esta época de calor donde la humedad nos está azotando? Así que prepárate a ponerte muñeca y sobre todo a lucir bien este verano, que sí, que este será el verano de tu vida, sobre todo si pasas por Salón Mathieu, el verdadero centro de belleza integral. Eso sí, siempre presentes en las redes sociales como @ Mathieu Oficial Valencia. Mathieu. Gracias, amigos del Café Mañanero. Será hasta mañana, que será viernes, porque ya mi cuerpo lo está sintiendo y así será. Recuerden que mañana regreso con la farándula on fire y lo mejor del entretenimiento y la música internacional. Besos, abrazos, pero sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Les quiero, chicos. Gracias a Ransel. Ransel Abata con las noticias del mundo del espectáculo aquí en el Café Mañanero. A nombre a esta hora de Cax Latino Abate en la avenida La Plata número 107. Recuerden, es un lugar donde vamos a encontrar productos latinoamericanos importados de América Latina, concretamente, y de muchas partes del mundo. También productos nacionales, por supuesto. Y lo más importante también, ¿no? Sin castigar el bolsillo. Cax Latino Abad. No lo olvides. Avenida La Plata, 107. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Cuando le echa flip, hace así y se emborracha. A mí me gusta el flow de la cucaracha. Cuando le echa flip, hace así y se emborracha. Cucaracha, la canción que está sonando, que está poniendo a bailar a mucha gente en España y en el mundo entero a ritmo de merengue. Es el combo dominicano y hoy nos visitan Juan Carlos y Cyrano. Cyrano, aquí está la gente del combo dominicano. Muchachos, gracias por visitar Latinos FM, bienvenidos al Café Mañanero. Enhorabuena por este tremendo éxito. Buenos días. Buenos días a ti, Jorge, a todos los oyentes de Latinos Encendido. Bueno, hablemos acerca de esta canción porque de alguna forma se está convirtiendo ya en un éxito de este verano. Sí, bueno, la canción es un homenaje que le hemos hecho a Yadiel. ese artista boricua, reggaetonero, que lamentablemente falleció en el 2016, y llegó a nosotros la canción en forma el estribillo era lo que teníamos de la canción. Y en un ensayo nos dimos cuenta de que podíamos hacer una canción completamente, porque era como para hacer una animación entre canción y canción. Sí. Nosotros en la fiesta animamos al público y el corito de la cucaracha pues estaba bueno para hacer un poco de colaboración con el público. Nos alimentamos el paso, lo que todo el mundo hace de la cucaracha. Y bueno, a partir de ahí nació la canción, la hicimos en merengue, una versión merengue. La canción tiene muy viral, la canción con el tema de que tiene su pasito, que la gente lo baila, pues realmente que se ha convertido en todo un éxito y en TikTok está arrasando. Bueno, por aquí en YouTube veo que tiene cerca de 10 millones de visualizaciones. Juan Carlos, hablemos acerca del combo dominicano. Ustedes se encuentran radicados aquí en España. Sí. Y bueno, se han atrevido con un género que, si bien es cierto, conquistó América Latina hace algunas décadas, exactamente en el 80 y 90. De pronto, como que han tenido un frenazo, pero es una demostración lo que ustedes están haciendo de que el merengue dominicano sigue ahí. Sí, bueno, nosotros al ser dominicanos, esa es nuestra música y la llevamos con nosotros a todos lados. Desde que llegamos, escuchando merengue y llevando un poquito nuestra cultura, nuestro folclore al mundo entero. La orquesta empezó en 1992, a finales, y hasta entonces así seguimos dando caña. No hemos parado nunca, gracias a Dios hemos tenido muchísimo trabajo, muchísimo éxito en las Islas Canarias. Después llegamos a Galicia y de igual manera también conquistamos todo aquello y llegó y se quedó. Entonces en este caso le toca a Valencia ahora entrar por aquí y darle caña. Yo sé que a la gente de aquí le encanta la música tropical porque hace un buen clima y estoy segurísimo que aquí le encantaría nuestra música y que encajaría perfectamente. Bueno, queremos conocer más acerca de estos planes aquí en España. Es verdad que en estos momentos están aquí en Valencia en el marco de la promoción de este trabajo discográfico. ¿Qué se pretende concretamente con La Cucaracha? Bueno, lo que nosotros pretendemos es que la gente de esos 10 millones de reproducciones en YouTube, eso de TikTok, en Spotify, que nos conozcan un poquito más, ponerle cara a esa cucaracha. Y que con esta gira de promoción, de hablar un poquito más lo que es la orquesta del combo dominicano, que sepan que el combo dominicano no es solo merengue, también hacemos bachata, hacemos cumbia, le metemos lo que es a todos los ritmos latinos. Y dándole un poquito a conocer para que la gente le ponga cara a esa canción, ¿no? Es lo que pretendemos. ¿Se formó la agrupación aquí o en la República Dominicana? Se formó en las Islas Canarias. O sea, con músicos dominicanos, que yo soy uno de los fundadores, que llegamos a las islas con una orquesta de Madrid. Se llamaba Orquídea Robinson. Y llegada allí a las islas, Gran Canaria concretamente, nos juntamos con músicos canarios y de ahí salió lo que es el combo dominicano. Fíjate que Islas Canarias ha sido la puerta de entrada de todos los latinos a Europa. Sin duda. En los carnavales de Canarias lo que se escucha es salsa, merengue, van bandas latinas siempre a tocar y son islas, es más Caribe, ¿sabes? Más latino. Entonces, desde ahí nació lo que es la propuesta del combo dominicano. En un principio se le llamaban el gran combo dominicano, imagínate, nosotros con 17, 18 años, y para que no nos confundieran con el gran combo de Puerto Rico, esa institución de la salsa. Sí. Pues le quitamos el gran y le dejamos el combo dominicano. El combo dominicano. Y ahí se quedó. Correcto. Pero le podemos colocar también el gran, ¿eh? El gran combo dominicano. Ya con merengue y bachata y hasta cumbia veo que ponen aquí. Están ustedes y ¿quiénes más? ¿Quiénes conforman el combo dominicano? Bueno, combo dominicano, nosotros estamos ahora en representación de toda la banda, pero somos 18 personas en escena. Y en total somos 30 con el equipo de montaje, el equipo técnico. 18. Sí. Que hace tanta gente, ¿eh? Esta música lleva todos esos ingredientes, aparte de bailarines. Ajá. Y demás. Ah, bueno, con bailarines. Hacemos un espectáculo también visual y entonces, pues, es lo que manda. En este caso hay que llevar esa cantidad de músicos. Y bueno, el directo de la banda es bestial, todos esos músicos sonando a la vez, los vientos, la percusión, y yo te digo que incita a bailar. Con 70.000 vatios de potencia, eso no hay quien lo aguante, hay que bailar seguro. Y también nosotros, o sea, somos 18 porque le agregamos dos bailarinas también a lo que es la orquesta. Son cuatro chicos, la delantera, Davinia la cantante que está por ahí afuera, dos bailarinas y luego la orquesta latina atrás, o sea, la orquesta con conga, timbales, o sea, una orquesta latina. En el frente tienen entonces, ¿cuántos cantantes? Cuatro. Cuatro. Juan Carlos es uno de ellos, yo soy el pianista. Ajá. Javi, que anda por ahí afuera, de los cantantes. Davinia es la vocalista femenino. Y faltan dos chicos más que no pudieron venir. Bueno, vamos entonces a darle paso también a Davinia y... Y a Javi. Javi. Que se acerquen también acá para escucharlo, para compartir con ellos. Vamos a llamarlo para que entren al estudio. Y saluden, sí. Y saluden a la audiencia por aquí. Sí. Estamos escuchando La Cucaracha, el nuevo éxito en ritmo de merengue que se está escuchando aquí en España, gracias al Combo Dominicano, una agrupación que, como su nombre lo insinúa, pues es dominicano, se conformaron aquí, exactamente en Gran Canarias. Esa es la información que nos están dejando en el día de hoy y tienen un frente pues muy completo, al mejor estilo de las agrupaciones de merengue de los años 90, 80, señoras y señores, el merengue ha vuelto. Bueno, Davinia, acérquete por aquí, por favor. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Bien, hombre, complacidos de su visita. Y quisiera saber en cómo ves la agrupación, cómo ves el Combo Dubricano, cómo te han acogido aquí en España con esta propuesta de música latina. A ver, en mi caso personal, yo conozco al Combo Dominicano desde que era una niña. Aquí hay compañeros míos que ya eran unos viejitos, no. Pero yo era una niña y, hombre, el día que me tocó hacer la prueba para entrar en la agrupación fue una ilusión grandísima, porque en Canarias era una de las orquestas más conocidas y eso fue, la verdad, que una oportunidad muy bonita. Y aquí estoy, llevo 14 años y hasta que el cuerpo aguante o me echen. Yo creo que esto va para largo, ¿eh? Y el otro cantante es... Javi. Bueno, Javi, acérquete por aquí. Hola, bueno, buenos días. Javi, bienvenido, Javi. Desde Cuba viene. Soy Javi. Cubano, sí. De los que estamos aquí, soy el más jovencito en la orquesta. El más joven, el Benjamín de la orquesta. Sí. ¿Y cuál es tu papel en el frente de voces? Soy cantante. Tengo la boca, o sea, soy cantante y nada, y bailarín, y trato de hacerlo lo mejor posible cada día. Ese es mi rol en el combo. ¿Desde cuándo exactamente están ustedes haciendo música ya como profesionales? Desde el año 92. 92, desde el 92. Hace tiempo atrás. ¿Y como el Combo Dominicano? Sí, del 92 como el Combo. Ahí fue que se... ¡Hombre! De manera que aquí hay experiencia. Tenemos más de 15 discos grabados en la República Dominicana. Ajá. Y tenemos un gran catálogo de canciones, ¿o no? Que invitamos a todos los oyentes a que se pasen por Spotify, nos escuchen, en YouTube tienen todos los videos de nosotros y que nos sigan en las redes sociales, en el Combo Dominicano en Instagram y Orquesta El Combo Dominicano en Facebook. Por ahí estaremos y ven fotitos, hay de todo. Y están al tanto de todos los lanzamientos que hacemos y de por dónde nos movemos y todo eso ahí, siempre activo en las redes sociales. Totalmente activos en las redes sociales. Hay una canción por aquí. Ahí está, encendido. Que se titula La Clave. Es ya el remix. Exacto. El videoclip, por supuesto, lo pueden encontrar en YouTube. El Combo Dubricano y sencillamente Joe. Exacto. El amigo Joe de Vigo. Aquí sonando a ritmo de bachata. Una demostración contundente que lo suyo es el merengue y la bachata. Como perfectamente lo acaban de notar. Yo le preguntaba a Javi por su papel en la agrupación, porque bueno, además tenemos aquí a tres cubanos, ¿no? Una cubana, perdón, un cubano y una canaria. Una canaria, tú eres canaria. Muy bien. Estamos hablando de una agrupación con componentes internacionales. ¿Eh? Y tenemos venezolanos también. También. Tres venezolanos en la orquesta. No podían faltar ahí los venezolanos. La gente de Venezuela. Aquí tienen un representante. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, muchachos, de verdad, felicitarlos por este trabajo que vienen realizando. Nunca se terminan de dar a conocer las cosas, de manera que les agradecemos la intención de venir por acá, por Valencia, para conocer su proyecto, conocerlos de cerca y, sobre todo, animarlos a que continúen, porque creo que hacen falta músicos como ustedes que se atrevan a proponer con el merengue, con la bachata, con nuestra música latina, que al fin y al cabo es nuestra seña de identidad con música caribeña. Gracias a ti, nosotros encantadísimos de conocerte y de que nos dejes tu medio a Latinos 107 por la invitación y le dejamos nuestra música y que sigan con el swing del combo. Muy bien, Juan Carlos, ya para finalizar quisiera que me hablaras un poco también de esta canción, La Clave. Bueno, La Clave es un tema que hicimos con Joe, es un chico... ¿De dónde es Joe? ¿Ecuador? ¿De dónde es? Joe es de Ecuador, sí. Pero vive en Galicia. Y entonces él siempre trabaja con nosotros, colabora con nosotros con arreglos, con temas. Y en este caso, pues, quisimos hacer un featuring con él. Y ahí está el tema. Ha gustado muchísimo y sigue gustando porque es un tema que no hace mucho tampoco que se ha tirado a la calle. Y esperamos el apoyo del público y que la gente que escucha a Latinos, que lo apoye, vamos. ¿Es el nuevo objetivo musical? Es uno de ellos. Uno de ellos. Bueno, no puedo dejar de preguntarles por los planes para este verano. Y esto está volviendo a la normalidad. Y esta normalidad sí que parece que nadie la detiene. De manera que me imagino que nos estamos preparando para volver al ruedo en los escenarios. Mira, tenemos muchísimas ganas de empezar de nuevo ya con todo, a darle caña a lo que sabemos hacer y lo que nos gusta. A final de mes ya nos vamos a Galicia y a principio... 1, 2 y 3, posiblemente salgan esas 3 actuaciones. El 3 está seguro ya. Y a empezar a ver cómo va saliendo todo, porque esto es una aventura que tenemos que empezarla para ver cómo se va desarrollando. Y todavía nos queda muchísimo tiempo del verano para ver cómo va evolucionando todo y ver si se puede salvar parte del verano, porque los años que no había esta situación del COVID, ya para esta fecha nosotros estábamos trabajando desde mayo. O sea que vamos a intentar darlo todo para y que salga todo bien. Yo creo que va a ser positivo porque ya las incidencias van bajando mucho y que todo va a ser favorable a que se pueda trabajar lo que queda de verano. Yo pienso que esto va a quedar en una anécdota, ¿no? Lo digo con todo el respeto. Sí. Hoy han venido con esta mascarilla todavía. Estamos asustados. Tenemos que cuidarnos, sí, efectivamente. Mira, nos estamos cuidando un poquito de más porque, como te decía mi compañero, ella está embarazada y todas las precauciones son pocas. Enhorabuena. Claro, sí. Entonces todas las precauciones son pocas ya que hay que tomarse las cosas en serio y en este caso el virus no es una cosa que no lo estemos inventando. Se ha llevado muchísima vida por delante y entonces nosotros que tenemos muchísimas ganas de trabajar, tenemos que cuidar esos detalles para poder hacer lo que queremos hacer y es trabajar. Claro, fíjate que nosotros vamos en avión a cada momento. Sí. Y estamos toda la semana siempre haciéndonos los PCR y todo eso, controlando. Porque, de hecho, uno de los chicos que venía, el hermano salió positivo y no pudo viajar. Y son 10 días que no puede viajar. Y nosotros ya tenemos actuación para principios de julio y queremos estar todos completitos para darlo todo y que todo se haga encendido. ¿Dónde van a actuar concretamente? El día 3 estamos en una playa en Galicia, en la comunidad de El Grove, y se llama La Cala Raeiros. Ahí el día 3. Bueno, desearle muchos éxitos en este retorno. Yo creo que nos merecemos ya agrupaciones sí, como ustedes que estén actuando. Este verano pide música, pide ritmo, pide sabor y aquí están ustedes listos para volver con todo. Muchachos, muchas gracias y les esperamos en una próxima oportunidad. Ya saben, aquí Latinos FM concretamente, el Café Mañanero siempre les estará esperando. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. El Combo Dominicano hoy en el Café Mañanero. Secreto, yo. miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Papas rellenas, empanadas argentinas, arepas. ¿Qué haces, Mari Carmen? La lista de todo lo que compraré hoy en Central Rico Latin Foods. Pues se nota para mí salteñas, baleadas hondureñas, pupusas del Salvador. Ah, y también tequeños gigantes, cachapas y las 7 variedades de empanadas venezolanas. ¡Lo quiero todo! Central Rico Latin Food, el rico sabor de las calles latinas en Valencia. 10 países latinos servidos en una sola mesa. Abierto todos los días, domingos y festivos de 8 a 15 horas. Frente al Mercado Central. Síguenos en Instagram, @centralrico. Restaurante Patacón Tostao, ahora con servicio a domicilio y de recogida. 963-225-277. Variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas, pan de bonos, empanadas y jugos naturales. Visita nuestra carta en patacontostao.es y haz tu pedido. 963-225-277, calle Albacete 21, Valencia. Antillana Express. Nos especializamos en el envío de cajas, mudanzas, vehículos, contenedores, mercancía comercial, financiación y gestión de aduanas desde toda España a República Dominicana. Aseguramos la entrega de tu envío a tiempo con una supervisión privada y un trato familiar que te garantiza que somos tu mejor elección. Antillana Express. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar más cerca de ti de A La Broster 2 en la zona de Patraix. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, su exquisita panadería con el pan de bono recién hecho. Y este verano tendrás ensalada de frutas, cholados y muchas delicias más. A La Broster, los miércoles son de A La Broster Locura. La pieza de pollo a un euro. A La Broster 2 en la zona de Patraix. Calle Jacinto La Baila, 31. Y en su local de siempre, calle Alquería de Giner, 14. El pollo más crujiente. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con otro segmento importante que estén esperando nuestros oyentes todos los días. Estamos hablando de el personaje del día que no te puede faltar. Lo presentamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, en Valencia. Patacón Tostado, gran variedad de platos típicos colombianos. Aquí está entonces el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día, sin duda alguna, es nada más y nada menos que el capitán del Real Madrid, Sergio Ramos. Luego que se anunciase la noche de ayer de forma sorpresiva durante el duelo entre Italia y Suiza de la Eurocopa, los comentaristas dieron a conocer que el Real Madrid había publicado un comunicado oficial acerca de que Sergio Ramos abandonaría el equipo y que el día de hoy, jueves, se le realizaría un acto de homenaje en Valdebebas antes de una conferencia telemática en la que anunciaría con respecto a la información a su futuro. Desde enero, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, junto con el capitán, estaban muy distanciados y diversos medios españoles están estimando como hace un año esto hubiera sido imposible imaginar un Real Madrid sin Sergio Ramos, sin su eterno capitán, pero resulta que el distanciamiento entre el presidente y el capitán desde el mes de enero no ha logrado llegar a un acuerdo para renovar, ya que Sergio Ramos habilitaba un aumento de salario, al igual que una renovación por al menos 3 años, mientras que el club le ofrecía solamente la renovación por un año más sin ningún tipo de aumento, sino más bien una reducción del 10% debido a la situación que está pasando en este momento. Es por ello que Ramos hubiera aceptado el año pasado lo que Florentino Pérez le hubiera imaginado, pero en este momento la rebaja de salario por un 10%, al igual que la complicada plantilla en la que se encuentra y un nuevo director técnico, fueron parte de lo que llevó a Sergio Ramos a decidir no renovar por el club de su vida. Fueron 16 temporadas y 671 partidos en los que ganó 22 títulos, el capitán de la selección española y el capitán hasta el día de hoy del Real Madrid. Bueno, Sergio Ramos, que entonces definitivamente dice adiós al Real Madrid, no al fútbol, aunque todavía no se sabe acerca de su futuro. No sé si en la rueda de prensa de hoy lo va a aclarar. Seguramente se lo van a preguntar. Yo creo que esa cantidad de seguidores que tiene merece que el capitán les diga a dónde va, porque no creo que su carrera deportiva vaya a terminar con este adiós al Real Madrid. Todavía tiene mucho para dar. Y precisamente sobre este particular quería anotar, ¿no? Es verdad que Sergio Ramos ya tiene 35 años. Y cuando ya un jugador de fútbol llega a esta edad, normalmente empieza la etapa de retiro. Jugadores como Iniesta, Xavi, han ido a China, países árabes. Claro, les hacen un buen contrato y se ganan unos euros más o unos dólares más. Y la verdad es que viene muy bien. Y uno podría decir, bueno, pero es que a los nuevos jugadores les están haciendo contratos millonarios. Y ya Sergio Ramos está viejo. Dicen algunos ahí. Encuentro en las redes sociales este tipo de comentarios. También parte de lo que ayudó a esto fue la condición física en la que se encuentra actualmente Sergio Ramos, que recordemos desde hace casi 8 meses sufrió una lesión grave por la que no ha podido ni entrenar con el primer equipo, y debido a esta misma lesión es que Luis Enrique no lo convocó para la selección española en la Eurocopa. Esa fue la estocada, la no convocatoria por parte de la selección española. Pero yo creo que Sergio Ramos todavía está en condiciones, y lo ha demostrado en esta temporada anterior también, que es capaz de hacer cosas que no hacen los jóvenes. Recordemos también que es uno de los pocos defensas en la historia del fútbol que tiene 101 goles cometidos. Sí, sí. Ese es Sergio Ramos. A pesar de los años que tiene, todavía puede hacer mucho más que muchos de los jóvenes. Ahí tenemos jugadores que han llegado a la plantilla del Real Madrid y la verdad es que no han rendido nada, no le dan nada al equipo. Y Sergio Ramos es un hombre comprometido con el Real Madrid, que le ha dado muchos títulos, comprometido con el Real Madrid y con la selección española. Ya, momento complicado, ya no le llaman. Bueno, son momentos que en la carrera de un deportista llegan y nunca son de pronto bien aceptados, ¿no? Pero es una realidad a la que se tiene que enfrentar el jugador, de manera que en estos momentos solamente nos queda decirle gracias, Sergio, gracias, y solo esperamos saber dónde vas a estar para seguirte acompañando. El gran Sergio Ramos. Viene inmediatamente Latino Deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Aquí está la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. En la avenida Alfabuir número 7 es un restaurante mediterráneo para comer, para cenar, para la celebración de un evento especial, porque dispone precisamente de un salón grande, amplio. Y usted perfectamente puede ponerse de acuerdo con el restaurante para que le hagan un menú especial, La celebración de su boda, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, quinceañeros, Brasas y Calderos Restaurante. Empezamos con los arroces mediterráneos y continuamos con las carnes a la brasa. Qué bien, Brasas y Calderos. Cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el estadio de El Levante. Brasas y Calderos. Entramos en materia. La actualidad deportiva viene marcada por la Eurocopa que se está celebrando en varios estadios de Europa, precisamente. Y también la actualidad viene marcada, además de ese adiós de Sergio Ramos del Real Madrid, también, como no, con la Copa América que se está jugando en Brasil. Luego de 2 días de descanso, tendremos a 8 equipos en acción. Tendremos 4 partidos. Adolfo Jiménez del Río inmediatamente nos trae el calendario de la Eurocopa y luego daremos cuenta de la Copa América. En la jornada del día de ayer en la Eurocopa quizá no hubo muchas sorpresas, pero sigue siendo la única sorpresa la mala participación del equipo turco, que cayó ante Gales 0-2. Un equipo que cuenta con Gareth Bale y que hizo una excelente exhibición en el día de ayer. Italia sí aprovechó la jornada al máximo y goleó contundentemente a Suiza 3-0 y se consolida como otra de las grandes favoritas para pelear esta Eurocopa. Y Rusia hizo sus deberes calladamente y venció a Finlandia 0-1. Y para hoy tenemos los siguientes encuentros. Un partidazo que se espera ver entre Dinamarca y Bélgica a las 6 de la tarde. Pero antes, a las 3, Ucrania se enfrentará a Macedonia del Norte. Y cierra la jornada del día de hoy, Holanda, que se enfrenta a Austria a las 9 de la noche. Gracias, Adolfo. Esto en lo que tiene que ver con la Eurocopa. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de la Copa América de fútbol que se está jugando en Brasil. Y bueno, Jorge, continúa hoy la Copa América con partidos interesantes como el de Colombia, que se enfrenta a Venezuela a las 11 de la noche, y Brasil, que se enfrenta al Perú a las 2 de la madrugada. Hablemos de Colombia, una Colombia que con Reinaldo Rueda parece ser que tiene otra cara y otra fisonomía, inclusive sin James Rodríguez, pero que ha demostrado que tiene ansias de lucha y de ganar partidos. ¿Podrá golear o vencer a Venezuela esta noche? Eso sí, el planteamiento de Reinaldo Rueda es importante. Y por favor, esperamos que Reinaldo Rueda no deje por fuera a sus fichas claves si quiere desde el principio asegurar el partido. Luis Fernando Muriel y Duván Zapata. Y por el lado del Brasil, parece ser que las cosas están mucho más suaves, ya que el dominio del equipo brasileño parece ser total, no solamente en esta Copa América, sino también en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Esperamos ver de todas maneras un buen partido entre Brasil y el aguerrido Perú. En la Copa América es protagonista Martins, un delantero de la selección de Bolivia, por un tuit que ha escrito criticando a la Conmebol, organizadora de la Copa América. Gracias a ustedes de Conmebol por esto. Toda la culpa es totalmente de ustedes, escribió el jugador en su Instagram junto a una noticia respecto al número de contagiados relacionados a la Copa América, 52 hasta el momento. Si se muere una persona, ¿qué van a hacer ustedes? Lo que les importa solamente es el dinero. La vida del jugador no vale nada, complementó. Este comentario expone a Martins, la máxima figura, repito, de la selección boliviana, a ser sancionado. Y no es una sanción cualquiera. Le podrían caer 2 años. Luego ha salido a matizar sus palabras, pero yo creo que la crítica estaba en las redes sociales. Podríamos decir en el aire, pero está en las redes sociales. Y la Conmebol ya tiene nota de su crítica. Debe reconocer el señor Martins que un futbolista es un trabajador también. Y en el marco de esta pandemia, mucha gente ha tenido que salir a trabajar. Ahí está el personal médico. Otros han tenido que salir a cumplir labores, vender en las tiendas, y todo el mundo se ha expuesto en el marco de esta pandemia. Y él devenga un sueldo, de manera que no juega gratis. Todos tenemos que de alguna forma arriesgar. Hay unos protocolos con los que se intenta minimizar el impacto de la pandemia, el contagio, se hace lo que se puede, ¿no? De manera que estamos atentos a lo que puede hacer la sanción al jugador Martins en la selección boliviana por estas críticas a la Conmebol. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Egan Bernal ha visitado el Papa Francisco. Pero si alguien estuvo feliz en el día de ayer,